Buenos días, chicos de la radio. Comentarles que el sábado fue una jornada absolutamente exitosa. Finalmente, en el taller que teníamos programado de las defensorías de género, no, nos han brindado un espacio. Así que estuvimos dando un taller, comentando nuestras propuestas para organizarse, para ejecutar la acción directa que proponemos nosotros, para explicar esa frase tan famosa de que si no hay justicia hay escrache y si tocan a una respondemos todas. La verdad que fue un taller excelente, vinieron compañeras de muchas organizaciones de mujeres a escuchar nuestras propuestas, en el panel, bueno, estuvimos varias chicas de las defensorías, que en su defecto somos familiares o víctimas directas. Así que bueno, estamos muy contentas. Seguiremos preparando el camino a Rosario. Ya también vamos a dar un taller, reforzando un poco lo que estuvimos tratando en el preencuentro. Y bueno, nada, contentas, contentas, la verdad que con todo lo que estamos haciendo. Y también en 12 días tenemos la muestra de arte en Pilar y donde va a ser otra jornada muy linda, una jornada de varias horas, donde muchísimas personas, artistas y demás nos van a estar acompañando, apoyando nuestra organización y apoyando todo el trabajo que venimos haciendo. Bueno, muchas gracias chicos por tenernos en cuenta siempre. Saludos.